Polo, polo, polo, muy buenas noches. Qué bueno que decidieron venir. Qué bueno que están aquí. Y qué bueno que estoy yo también. Si no, pues habría valido más y ya todo. Ustedes no vienen, yo no estoy, chingo a su madre el asunto, entonces. Pero no, afortunadamente vinieron y ya. ¡Ah! Y yo ya me voy. Dale, sí, dale. Mi garganta está jugándome malas bromas y ya le dije que se va a chingar a su madre. Por ahí si se me sale un gallo, pues lo agarramos y nos lo tragamos y ya. No nos va a quedar de otra, ¿ok? Ay, güey, tengo hueva. Sí, me dio hueva. Cuando vas a cobrar es diferente, pero... Cuando no, sí te da como hueva. Y dices, puta madre, ¿yo qué hago aquí, cabrón? Pero pues ni modo, ¿no? Así es esto de los negocios, de las inversiones y la chingada. Mientras no sea una inversión sexual, porque sí va a valer madre. No me voy a acostumbrar, ¿no? Yo no podría ser puto, fíjate, de verdad. Con las nalgas que Dios me dio, me moriría de hambre, de veras. No me daría ni 10 pesos. Lo que pasa es que cuando yo nací, se presentó en el hospital donde nací esta cosa que dicen, no sé si ven Grey's Anatomy, que dice, sí, Blue Coat, ¿no? Blue Coat es cuando alguien en el hospital se lo está llevando la chingada. Entonces, en ese momento yo estaba saliendo de este lugar de donde después ya no queremos salir nunca. Y era, ¡Blue Coat, putísima madre! Todo mundo tiene que correr, nadie sabe para dónde, pero todo mundo tiene que correr. Corren, van en muchas la chingada, no saben para dónde va a echar. ¿A dónde va? ¡Blue Coat, para dónde? No sé. Y hay un pobre pendejo, hay una camilla muriéndose el pendejo y todos le pasan juntos. Y lo mandan a la chingada. Entonces a mí me sentaron fresco en una columna recargado así. Y entonces ya cuando fueron por mí, yo todavía estaba enchufado al ombligo de mi mamá. ¡No mames! Entonces cuando van por mí, cabrón, pues todas las nalgas se me habían metido así para acá. Yo, de veras, nunca me las he visto porque voy a ser como los pavos reales. El día que me las vea, me muero, cabrón. Ya ves que los pavos reales se ven las patas y ¡pa' la mierda! ¿No? Entonces imagínate... yo creo que tengo una cosa así como una resbaladilla, así, pero como perro regañado, ¿has visto cómo así? Y un agujero a veces, porque sí me sale la caca por ahí, eso sí me queda muy claro. Y huele y todo, o sea, una caca normal, no es nada especial. ¡Ay, qué buena caca de este cabrón! No. Es una caca especial, ¿no? Entonces, pero sí estuvo cabrón, porque fíjate, la naturaleza, aguas. Porque toda esa carne que se sumió para acá, se fue para adelante, ¿no? No mames. ¿Cuántos problemas me ha causado eso? ¿Cuántos problemas? De veras, las mujeres... No, yo no. Hoy no te va a pasar nada. No. Amárrate una bufanda a la mitad para saber hasta acá. O ponte un yurex. Un yurex, me encantan las gatitas. ¿Le traigo el yurex? Me encanta. Ay, qué bonito. Fíjate, el otro día, un señor venía por abajo del segundo piso. Ya ves qué bien nos lo hicieron, ¿no? De veras, está muy bien hecho. Bueno, cuando llueve no tiene algunos pedos y cuando no llueve también, pero bueno. Y el pavimento, bueno, rico. Bueno, total, a mí vale madre, ¿no? Entonces, un camión se cayó en un bache, para que vean el tamaño de los baches que tenemos, y ni para atrás ni para adelante, ¿no? De veras, entonces, pues no pasaba nadie, y yo traía, no soy yo, es otro cabrón, traía un jaguar nuevecito, cabrón, pero nuevecito, blanco, precioso, hecho una belleza el pinche coche, cabrón. Y yo ni cuenta, no importa, relájense, les va a pasar muchas veces, no se preocupen. A ver, era un jaguar blanco, he hecho una belleza, carajo. ¡Hello! Entonces venía, Venía este güey en el Jaguar, cabrón. Y no podía pasar por el puto camión. ¡Muévete, roto, hijo de tu chinga, tu puta madre, cabrón! ¡No quepo, güey! ¡Falta un metro! Me vale madre. Bueno, mentadas de madre, la chinga. No, no mames. Bueno, un pedo del 9, cabrón. Así, y nada. Hasta que finalmente el pinche camión. ¡Ah, lo sabía! Ya se puede mover. ¡Chinga tu madre, pinche roto! ¡Me por el culo! Y ya. Todas esas señales bonitas, que, ay, cómo me las sé y cómo las disfruto. Qué rico cuando le mientes la madre a alguien, pero con coraje, ¿no? ¡Chinga tu puta madre! ¡Ah! Tu alma como que descansa, cabrón. A lo mejor ni va a ir a chingar a su madre, pero tú uno siente rico. Sí, porque generalmente yo, a mí me mandan cada rato. Oye, no tengo tiempo, si no, sí. Y entonces, bueno... Y ahí estábamos parados en el desmadre antes de que se alivianara y llegó una chavita de 19 años hecha una mierda, cabrón, pero hecha una mierda. Y se me acercó y me dijo, señor, ¿me acompleta para una Burger King con queso? Yo la vi, no mames, cabrón, sucia, todos los mocos pegados de la nariz, en la cabeza, en la cara. Embarrada de mierda y media, las uñas negras, largas, las uñas de las patas, podía dormir como águila en un árbol. Un puto vestido lleno de agujeros que ni siquiera estaban donde uno quisiera, cabrón. Hecha una desgracia humana, verdaderamente. No mames, puta madre, toda chamagosa. Y entonces la vi y le dije, no, hija, no. No te voy a completar para nada. Pero ven, súbete. Dijo, no, señor. ¡Súbete, pendeja! Te voy a llevar a mi casa. Pero no me va a coger, ¿verdad? ¿Que con qué clase de animal crees que estás tratando, pendeja? Se subió al coche. No mames, cabrón. Pinche coche. Cuando se subió la pendeja, el jaguarcito de adelante hizo... Y entonces fue a su casa, ¿no? Llegó a la casa en cuanto yo le dijo, ¿cómo se llamaba? Cintia. Se llamaba la sirvienta. No era cierto, pero decía Cintia. Se llamaba Maripepa, pero bueno, Cintia. Cintia, lleve a la señorita al baño de servicio y la baña y le lava el pelo y le corta las uñas. No vaya a rasgar todas las pinches alfombras y la chingada, por favor. Y llévele el champú ese que compró la señora en esta madre en Avon, que dice que huele a mierda, y el otro que compró en... me van a odiar. En Fuller, que el jabón ese que dice que le arde el yoyo cuando se lava con él. Entonces présteselos para que se bañe, ¿no? Si la señora que no lo vuelva a usar en su puta vida, ¿ok? Yo mientras voy a ver si hay alguna ropa en el desván, para porque esta pendeja no puede andar así por la vida, ¿no? Ya fue y se bañó y la chingada, toda madre, el chingón. Y el güey estaba abajo esperándola. Y dices, puta, qué rico, cabrón. Bajó y el güey la vio y dijo, ¿ya ves, hija? Qué bien te ves. Dijo, ay, gracias, señor, es usted tan lindo. ¿Te gustó la ropa que ya no usa mi mujer? Sí, mucho, gracias. ¿Le puedo besar la mano? ¿Qué besar la mano? ¿Estás loca o qué te pasa? Márchate, por favor, ¿quieres? Señor, es que si hubiera más gente como usted en el mundo sería tan diferente. Sí, pero no, hija. Ya me voy, señor. Sí, anda, hija, vete, ve con Dios, por favor. Pero de veras, ¿cuándo cuente yo esta anécdota? Me voy a acordar de usted con tanto cariño, de veras, señor. Usted más bueno que el pan Bimbo sin orillas. Ya, hija, ya, vete, por favor, ya. Bye-bye, so long, farewell. Hija, vete, por el amor de Dios. Sí, señores, miren más tanta cosa, ¿verdad? Ay, los ricos, ¿no? No, no te preocupes. ¿Te lavaste tus dientes? Sí, sí, con la esa del perro me dio la señorita. Qué bueno. Era linda gente, la verdad era linda, ¿no? Amigos. Ya vete, hija, por Dios, ya, ya. Me estás haciendo llorar, ya vete. no existiría ni Bin Laden, ni Bush. Bueno, es lo mismo, no existiría. Ahora con el negrito, a ver cómo nos va, ¿verdad? Ya vete, hija, ya vete. O sea, ya me voy, señor, pero... ¿No tendrá usted otra cosita que ya no sea su esposa? Fíjate que sí, mira, ven acá, hija. Señoras, hay que coger. Nada, me duele la cabeza, no va usted a coger con la cabeza. Antes, al contrario, le van a poner una de repuesto durante un muy buen rato. Y si el señor dice, me la chupas, usted se la chupa. Porque si usted no quiere, hay 40 en la calle ya. Ajá. Luego no se quejen. Ay, es que yo no sabía mis huevos. ¿Cómo lo van a hacer? Híjole. Voy a destaparme mi refresco. Espero que no les moleste. Y ya, si les molesta, pues a mí me vale madre total. Estaba una señora cogiéndose a su marido, que era gordito. Ah, ¿no habían oído eso de cogiendo, no? Es como haciendo el amor. Bueno, haciendo el amor es una mamada que inventaron los regiomontanos para no pagar. Y entonces, la señora montada arriba del güey, uy, el pinche gordo nomás. Perdón, ojalá no le llegue, señor. Y pasa mi bebito y dice, mamá, ¿qué le estás haciendo a mi papá? Pues lo estoy desinflando, cabrón. Pues ¿para qué si mañana viene la gata y lo infla? Tenía su tubito ya. Son buenos. Ay, qué hueva tengo, Dios mío. Ya se me está quitando, esa es una muy buena noticia. Porque de que me dura, puta madre. Lo que dura el amor, lo que dura, dura. A ver si ya se... Si ya se está mal, ya se... ¿Cómo se llama? Ya se enfrió, ya. Chingada madre. Otro traguito. Ya, prometo que nada más es el último de esta. Estaba dormida la familia, que constaba nada más de la señora y el señor y un perro. Y el güey era golfista y los golfistas somos aferrados al pinche gol, pero aferrados, no mamadas, cabrón. Te dicen gol, sí, ¿a qué hora, cuándo, cómo? Para trabajar no te levantas ni a las 7 de la mañana ni a putazos. Al golf dicen a las 5, sí, ya estoy. Sí, sí, sí, somos como niños, que pinche golf te vuelve niño. Niño pobre, porque si no, pues te gastas todo el dinero en eso. Entonces, este güey despertó a su vieja a las 8 de la mañana y dijo, pero pendejo de la cabeza, cabrón. ¡No! Bueno. ¿Qué no? No sé por qué hablaban quedito, pues el único que se podía despertar era el perro. Hasta ahorita me di cuenta, qué pendejo. Como el güey que dice, si estuviera ladrando el perro y... Y tu vieja, afuera de la casa, ¿quién metes? Dice, al perro, cabrón. ¿Cómo por qué? Dije, pero lo metes y ya deja de ladrar, ya, la chingada. En cambio, metes a la vieja, ¡pero es que me lo voy a echar! ¿De verdad no quieres ir al golf? ¡No! Bueno, te la meto por el culo. ¡No! ¡No! ¡Chingada madre! ¡Que no, cabrón! ¡Que no! Que no, cabrón. Me vale madre, llévate a Fibro, llévate a tu chingada madre si quieres. ¡No quiero! ¿De acuerdo? O ya no me estés chingando, ya, ¿ok? Ya, duérmete. Se acostó el güey. Salió tantito, regresó y dijo: mi amor. ¿Qué? ¡No! Ok, ya, sácatela, ahora, ya, para que no la estuviera chingando, sácatela, riata, ahora, ya. Ya que no sea. Así le hacen pinches viejas, yo no sé pa' qué, cabrón. Como que te lo quieren dejar así como pirulina. Dice una vieja: ¡sabe a caca! El pinche Firulais tampoco quiso ir. Qué feo. Nunca vuelvo a contar un chiste tan feo, de veras. Mira cómo me apené, mira. Sí me veo apenado, ¿no? Ok, sí, ¿verdad que sí? Sí estoy apenado, de veras. Y me dicen: no se apene, no, pues no. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el mejor paseo de un papá huevón que somos todos para la familia es ir al zoológico. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, puedes invitar a un chingo de gente porque es barato. Llevas hasta a tu suegra, cabrón. Y ya está, cabrón. Ya llevas a la pinche está de la chica. Vente, no, ándele, vamos, ¿no? Puedes llevar a los papás de tus amiguitos que siempre están chingando. Me regaló un café, me regaló. ¿Por qué no va y lo pide en Walmart? Yo ahí voy, lo pido y me lo dan y me lo cobran y ya. No chingues, ya ve, ya busques otro pendejo, ya, ¿no? Entonces, juntas un chingo de escuingles, entre ellos el tuyo, domingo, a toda madre, agarras tu tele, cabrón. Vámonos al zoológico. Ay, van todos los pinches. Sí, vamos a ver los leones. Sí, vamos a ver. Ahora, llegas al zoológico, le das 100 varos a cada pinche pelón, órale, taca, taca, taca, taca, taca, a las señoras, a los niños, a chingar a su madre. Yo me tengo que quedar aquí a hacer un estudio. En un jardincito, ni quien te esté chingando, nada de que, ¿me llevas al súper? Toma tu puto súper, chinga tu madre, fea. Estaré pendejo para llevarte al súper el domingo, me chingo toda la semana y el domingo, ¿me llevas al súper? No mames, sí, no mames, señoras, no mames. En cambio, ahí te tiras a toda madre a rascarte los huevos. Que es una disciplina maravillosa. Yo, bueno, no podría vivir, de veras. Nomás que sí me tuve que cortar las uñas porque me los estaba dejando muy pelones. Ya parecía yo artista porno con el pitototote y los huevos pelones. ¿Sabes? Las viejas me decían: ¿en cuáles ha salido? Madre, le diría que en cuáles no he entrado. Bueno, total. Y entonces empieza a ver pasar nalgas a toda madre. ¡Qué patotas! ¡Qué patotas! Prendes tu fútbol, ni quien te esté chingando, nada, toda madre. Lo peor que te puede pasar es que como a las 3 horas llega el pinche squintle: ¡papá! ¡Papá! ¡Vimos un león! Órale, órale, ve a ver cómo se llama. Órale, a chingar a tu madre, vamos. Es lo peor que te puede pasar. A toda madre, chingón. Pues un día, una señorita, eso decía ella, y yo tampoco me voy a poner a averiguar, me vale madre, ¿no? Una señorita decidió ir al zoológico ese, ¿para qué le pondrán tanta O? Zoológico. Con una estaba toda madre, ¿no? Zoológico, ya chingar a su madre, ¿para qué? Imagínate que los putos cronistas de fútbol empezaran a hablar así: lleva el balón por la duda, no vamos a acabar de oír, ver nunca el pinche juego, cabrón. Va a acabar la narración como media hora después del juego. Y en el gol, o sea, cabrón. Bueno, total, decidió ir. Era una chavita de origen medio. Traía una blusita, no era seda, no le alcanzaba, pero era satincito, ¿no? Y la pendeja, cuando cerré la puerta, se rió la puerta. Sí, han visto las puertas que se ríen, son a toda madre, ¿no? Sí, porque como que te despiden así muy contento. ¡Ah, ya te vas! ¡Ah, qué chingón, ¿no? Cuando se rió la puerta, cabrón, dijo, ¡ay, qué bruta soy! No me puse brasier. Dijo, bueno. Y se arrancó hacia el solo. Llegó al zoológico, pagó su entrada, empezó a caminar a lo pendejo a ver si encontraba a su amiga que había acabado de verse con ella. Y ahí andaba la pinche vieja, vio a los leones, vio a los tigres, a las jirafas, a los elefantes, los animalitos que hay. Y de pronto llegó a la jaula del gorila. Y la vieja cuando caminaba, pues se le movían sus tetitas. Y como la telita era satinadita, parecía que iba escribiendo cosas con las bolitas duras, ¿no? Entonces, y todo el mundo decía, ¿Qué? ¿Qué puso? Esta geografía, porque nunca la había leído. Y la vieja le valía madre, ahí andaba parando pitos por donde pasaba. ¡Bam, bam! ¡Pinche vieja! Y nadie podía hacer nada. Y llegó a la jaula del gorila y ahí tenemos, y digo tenemos porque yo con parte de mis impuestos alimentan a los pinches animales. O sea, todos les damos un pinche granito de lo que tragan, es nuestro. Entonces, el gorila, tenemos un gorila lomo plateado que es una belleza de animal, pero una belleza, me cae de hijo de su puta madre. Está mamadísimo, casi como yo, cabrón, no mames. Bueno, yo del pito, él así de fuerte. Es una mole, cabrón. Tiene una chingada espada, así llena de canas, por eso se llama el lomo plateado. Y es un auténtico hijo de la chingada porque no le gusta que lo vayan a ver. Entonces tiene un arbolito donde se caga y te avienta la caca el cabrón. Pero no la avienta lo pendejo, lo avienta de veras. Hicimos un programa ahí de la escuelita VIP con todas las buenotas, ya sabes. Con sus pinches faldetes aquí que enseñan el... Bueno, todo lo que traen para enseñar. Y entonces, cabrón, el pinche gorila las traía pendejas. Lorena, ¡no, no! Y yo que soy lindo, ¡ahí viene a la mierda! ¡Viva, corre! No, no, mames, la Titanic, las pinches. No, no, no, no, no. Y dije, ok, yo pago por hacer este pinche programa, me vale madre, ¿no? Y a ver si me puedo coger alguna, digo, pues en una de esas, ¿no? En un despido que, ¡ay! Se me fue, perdón. Ahorita se lo saco, nomás dije. Deje lo que vomite y ya nos vamos. Sí, pues ya que lo entusiasmaste, pues déjalo. Siquiera que se liberen un poco, cabrón. Entonces, y de pronto el pinche gorila que andaba de un lado para el otro, cabrón, que descubre a las tetas de esta vieja, dijo. Y dice, ¿por qué hace así las tetas? ¿Por qué hace así todo? No sabemos. Pero ¿y no será peligroso? No creemos. Peligroso lo suyo. Y que se acerca el pin y se le empezó a enderezar la riata al gorila. Haz de cuenta una manguera de bombero. Negra. Pero que se la habían como engrosado a chapopotazos, o sea. Ni siquiera con una espátula así, ¿no? Como que le hace ¡pau, pau, pau! Como unos chipotones así. ¿Qué es eso que le arrasa? ¿Qué es lo que me está arrasando a mí también? Y pinche gorila que se acerca a los barrotes, cabrón, y que empieza... Y los conocedores, ¿no? Ah, pinche gorila pendejo, no mames. Varilla de 3/8, por el amor de Dios. Se necesitan 4 tractores por lado. Siquiera para menearla, sí, pero estos pendejos nunca contaron con un pito parado, cabrón. Un pito parado no entiende razones, ¿eh? Que mira que son varillas de mis huevos, ¿eh? Un pito parado, cabrón. Sí, ¿no? Por eso no se puede educar a un pingüino. Pájaro parado no entiende razones, ¿eh? Pinche pingüino dice, ven para acá y se va para allá el cabrón. Que para acá, hijo de tu puta madre. Oh, chinga tu madre. Y el pinche gorila, ¿no? Y que las empieza a pandear, cabrón. ¡Ay! Se pegaba aquí duro, cabrón. Yo no, porque me pego duro y me doy un madrazo, pero sí se pegaba. ¡Ah! Se el cabrón. Y la vieja, ay, me está dando miedo. Y dice, ya, nosotros también, y la chingada. Y los conocedores, sí, pero ahorita que llegue a las varillas madre, que son de media, bueno, ni en pedos, ¿no? Pues para no hacérselas muy de pedo, que se escapa el puto gorila y el corredero de putas y cabrones por todo el zoológico, cabrón. No, y mentira, veías correr a la gente y mentir eso de que las mamás, mis hijos primero, mis huevos, no es cierto. Ahí va la pinche espindita, mamá, mamá, corre pendeja, le decía la pinche. Mi moneca, métetela en el culo y corre, hija de la chingada. No mames, pinche gente, cabrón, insensible, no mames. Un pobre cabrón, un güey muy trajeado, ahí iba a correr, corre a chije. Como que no quería, pero le volteaba a ver, hijo de la chingada. Y atrás, un cabrón en su silla de ruedas, no mames, pobre cabrón, no mames. Le metía ahí el pinche gorila, ay, le metió la pinche. La chingada. Y el otro güey decía, el de la silla de ruedas, cabrón. Y el otro le daba más duro. Y el gorila, el de la silla de ruedas. Y el otro le decía, el de la silla de ruedas. Y el otro, hijo de tu puta madre. El de la silla de ruedas. Dijo, ya, cabrón, déjalo que escoja, hijo de tu puta madre. Mames, no le soples, güey. Sí, está cabrón. Ah, ya vamos, ya. Ya. Yo ya me reí mucho, ya. Estaba una vieja en el espejo, ya ves que hablan solas. O sea, ve nomás las tetas como las tengo, ve nomás. A propósito, señoras, cuídense sus chichis, por favor. Esto es a título personal, de verdad. Cuídense sus chichis. No las dejen caer, por favor. Son parte muy importante para nosotros. Yo sí me quedé muy picado desde niño, de verdad, de verdad. Se los encargo mucho. Hagan este pinche ejercicio 5 millones de veces diarias. No van a tener tiempo de hacer nada más. No queremos que haga nadie más. Nosotros no las queremos para cocinar. Las queremos para coger. ¿Ok? 5 millones de veces. Y los de mi vieja se compró un pinche brasier de estos de hule que te pegas aquí arribito, ya sabes, que es una madre así redonda que te... Ya lo han sanizo, ¿no? Son de hule, entonces te lo pegas aquí, o sea, nomás le haces así y ahí se queda, ¿no? Y los chichis ven muy parejos. El pedo es en la noche, cuando te quitas eso, que hay que poner almohadas abajo porque la caída es libre. Sí, son unos madrazos en el piso, cabrón. Y si cae de pasón, se truena todo. Se hace horrible, se hace así. Y yo, al otro día, yo creo que no le gustó porque lo dejó aventado ahí en el baño. Y al otro día, cabrón, me iba a poner unos jeans. Y a mí casi no se me ocurren esas cosas, pero dije... Que agarro el pinche animalón, huevos, todo. Y me lo pegué aquí arriba. Me puse unos jeans, no mames, no mames, cabrón. Parecía que me iban jalando de aquí así, hijo de la chica. Pasaban las viejas y me decían, ¡ay, Polo Polo, Polo Polo! Nomás ese día me cogí 14 viejas, 14. Y eso porque ya no quise más, ya. De plano me despegué esa madre y dije, oye, no, no, no. Voy a acabar con el mundo. Bueno, lo de las chichis ya quedamos, ¿ok? Porfa, ¿sí? Pero yo estaba contando otro chiste, ¿no, abuelo? Sí, yo estaba contando de las tetas. Ah, sí, de las tetas, eso es lo que yo decía. De la señora que estaba viendo en el espejo y le decía, ve nomás. Y ve nomás la panza. ¡Oh, Dios de mi vida! Toda, ¡ay! Con astrías. ¿Astrías se dicen? ¿O estrías? ¡No sé! Yo no tengo. A mí háblenme de huevos, de pi... ¡Órale! No son estrías, astrías, putrías, no sé qué son. Ven nomás la celulitis, ¿está bien? ¿Sí está bien dicho? Parezco mandarina reina, ven. Las nalgas se me cayeron, pues ¿cómo se cayeron? Carajo, pues, ni modo, si están colgadas, ¿cómo se van a caer? Pues se cayeron, ven nomás las nalgas. Y el marido viene cagándose de la risa. Se voltea a la vieja y dice, ¿y tú, pendejo? Dime algo. No, pues de la vista sí estás a toda madre. Qué poca madre. Estaba un señor y de repente decidió. Estoy jugando con la pinche cámara, la voy a dirigir yo, mira. Ay, ¿qué? Ah, estaba. Un señor quería matar a su vieja. ¿Se lo ganó? Pinche vieja. Sí, hay viejas que se lo ganan. Dicen, no, puta, ¿cómo no la mato? Y siempre te da como cosita. Dices, ¿cómo la voy a matar? Pues, muy fácil. Madre. Ya, la chica. Ya. ¿Qué le pasó? Se murió. Ya. También que estaba, mire. Y ya, se nos murió. Entonces no hallaba cómo. Entonces le habló a su compadre. Dijo, compadre. Dijo, dígame, compadre. Le acabo de decir, compadre. Que me diga qué chingados quiere, compadre, no mames. Compadre. Quiero matar a mi vieja, compadre. Pero, ¿por qué, compadre? Porque me está viendo la cara de pendejo, cabrón. Mátela, hija de su pinche madre, mátela. A huevo. Ya decidió cómo. Sí, compadre. Quiero meter un pinche balazo en la nuca a la pendeja. Para que muera como guajolota la hija de la chingada. Más quiero que haga. ¡Ah! Y a la mierda. Bien, compadre. ¿Me puedes ayudar, compadre? ¿Cómo a qué, compadre? ¿Todavía tiene el rifle que tenía? Hijo, lo tenía, lo tengo y lo tendré. Chingón pa' conjugar, chingón pa' conjugar. ¿Y cómo está el rifle? Bien, lo manda a saludar. No sea mamón. Oh, lo tengo aceitadito. Está mejor que nuevo el hijo de la chica. Las balas, puta madre, están desinfectadas. Te matan, pero nada de que una infección, que la chica. Hasta gusto te da recibir una bala y dices, vaya chingada, está con una cosa limpia, bonita, no, puta madre. Me lo presta, compadre. ¿Qué pasó? No, no, no, el rifle. Sí, compadre, ¿cómo chingado? No, mañana, mañana, a las 9. Yo lo recojo a las 9. No, mejor no, compadre. Mejor nomás pase por mí. Órale. Y a las 9:00 llegó y. Dijo, no mames, compadre. No vaya a traer la pinche rifle así en la mano. ¡Ay, voy a matar a un cabrón! No. Métanle una bolsa y la contripié y todo el pedo, ¿no? Y ahí llegó la chica. Metió la bolsa, que decía Smith y Watson, unas pinches letrotas blancas así. O compadre, dijo, ¿por qué ven que es aspirador? Sí, chinga todo, ya mételo a la chica. Y ahí van a encontrar una dirección de esas raras: Manzana 14, lote 15, entrada C, edificio H. Piso 19, departamento en la escalera 4, junto al pasillo 2. No mames, tienes que llevar el Google aquí, cabrón. A ver. Ya la cagamos, aquí era a la izquierda, cabrón, aquí era a la izquierda. No mames, cabrón. Llegaron al departamento, abrió el compadre, ¿no? De esas puertas que rechinan antes de que las abra. Hay puertas que como que presienten, cabrón. Está la puerta así, dice, me van a abrir. De una vez rechino. A ver, iba a abrir la puerta. Metió la llave. Ya ves, en mi explicación le echaron aceite a la chingadera y valió más. Ya. Y el compadre iba a prender y dijo, ¡no, prenda la luz, compadre! Sí le sacó un pedote el compadre. Y yo a ustedes, pues también, cabrón. No, prende, por poco me echa a perder todo el pedo, compadre. ¿Por qué? Porque de esa chingada ventana es donde se ve, me prende la luz, me echa todo para abajo, cabrón. Oh, perdóneme, compadre, qué pedo me sacó, cabrón. Puta madre. Oh, bueno, trajo toda la herramienta, sí, todo, para el tripié, todo el Stilson, todo. Ah, ok, compadre. Ya que la agarró y empezó a armar toda la chingadera. Al puro llegue todo. Sacó las llaves, salen y entran y la chica. Ay, no, no, no. Calibró la pinche mira telescópica, toda mal, la fijó bien. A ver si había juego. No, si hubiera juego lo vería por televisión. Entonces mejor la grabó. Sí. Sacó el perico. Dijo, Y ya apretó con el perico. La, pues, es que tenía catarro, entonces apretó todo. Ya puso todo en su lugar, la chingada. Dijo, pues ya nomás que prendan allá, compadre. Listo, ok. Oye, me voy a chingar un cigarrito, ¿no quiere? Dijo, no, compadre, yo no. Usted sí chingue su nora. Ah, qué pendejo, ¿para qué le hago si es encendedor tan? Qué chingona idea de matarla así, compadre. Me cae que nunca se me había ocurrido. Ay, guajolota, mocos, a chingar a su madre. Me gustó, compadre. Qué buena onda. ¿Y yo, compadre, a qué vine o qué? Dijo, usted, compadre, usted me vino a ayudar, compadre. Ah, eso sí, pues ya ve, ya está armado todo. ¿Qué más quiere que haga, compadre? Yo quisiera que usted le jalara el gatillo, compadre. Ah, yo pensé que era algo serio. ¿De veras, compadre? Sí, sí. ¿Pero qué, cabrón? Yo voy a ser el culpable. Yo digo que yo fui chingue la semana. Sí, pero la parafina, chingue la semana la parafina y su puta madre. Yo traigo todo el pedo. Pues conste, compadre, que nomás porque... Chingado, yo no soy hombre, si no, chingue usted a su madre, compadre. Y mejor lo mato usted. ¡Ey, compadre, ya prendieron la luz! ¿Qué, compadre? ¡Eres ese cabrón! ¡Es una pinche expresión nomás, cabrón! ¡Ota, compadre! ¡Era nomás! ¿Qué, compadre? ¡Eres ese chingada madre, hombre! ¡Carajo, nomás me piene nerviese! ¿Qué, compadre? ¡Espérame! ¡Ahí están ya, compadre! ¡Están allá! ¡Ota! Oiga, compadre. ¿Qué, compadre? ¿Y al güey ese qué? No, compadre. Ella es la culpable, compadre. ¿Quién chingados? A huevo, se calle. ¿Por qué no? Al güey ese que nada. Dijo, no, él no tiene la culpa, compadre. Ahí es ella, todo el pedo. Dijo, pues sí, eso sí. Pero pues no sé, compadre, un escarmiento para que no vuelva a andar de cabrón. Dijo, pues sí, ¿verdad? ¿Qué me sugiere? Dijo. Balazo en el pito, compadre, para que no vuelva a coger en su puta vida. Digo, oh, me gustó la idea, me gustó. Órale, compadre. Eso, compadre. Chingón, cabrón. Ahora sí. Hasta me entró el ánimo, vean más. A ver. Ay, compadre, ¿qué? Compadre, espérame. Híjole, compadre, creo que ahorita con un solo disparo, compadre. Ay. Y luego se los explico a algunas señoras que se quedan. Digo, mire, el balazo tendría que pegar en el techo, bajar a 45, pegar a 50, atravesar el colchón, entrar de nuevo por la nuca de la señora, pegar en el techo y caerle en el pito al cuate. Es muy complicado. ¿De qué otra manera se nos ocurre? A ver... Tenemos la nuca aquí. ¿Dónde tendría que estar el pito para con un solo disparo? ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué tal el español que se sacó la lotería? ¡No mames! ¡Oh! 50 millones de euros. No sé, no me los puedo imaginar. Uno sí. 50 no, no puedo, cabrón. Uno sí, porque lo he tenido. Lo he tenido que contar alguna vez. A esa, yo trabajo en un banco en las mañanas. Pero 50 millones de euros, cabrón. No, no mames, no. No sé. O sea, no sé ni cuánto es ahorita. ¿Cuánto será? ¿Alguien sabe? Puta, puros jodidos venimos hoy. No mames, es un... Yo no sé, 50 millones de lo que sea es un chingo. De pelos, de pedos, de caca. De lo que sea, cabrón. De piedritas, de mis huevos, de lo que quieras. 50 millones es un chinga puta madrero. Que eso sí quiere decir que es muchísimo. Y este cabrón se saca 50 millones... Y los españoles ni siquiera pueden preguntar... No pueden decir claramente el diptongo EU. Les cuesta un huevo. Nosotros decimos euros. Ellos no hay especie de euros, euros. Así, bueno, pregúntale a un español. O sea, no me van a dejar mentir, cabrón. Y entonces el cabrón le pega la lotería y ve el pinche billete y no mames. Y, 50 millones de euros, euros. Que soy el hombre más rico de todos los, por lo menos de la vecindad. Y yo, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? Voy a comprar al rey de España. Sí, voy a comprar al rey de España. Para que me diga, cállate, idiota. Ay, no lo veo. Y luego voy a... ¿Qué más compro? ¿Qué más compro? ¡Ay, voy a comprar un coche! Voy a comprar tres pitos, ¿eh? Pero los quiero en hilera, sí. Huevos pito. Que a mí en lo personal se me hacía bastante pendejo. ¿Por qué no te pones uno en una mano, otro en otra mano y el de en medio y te coges tres viejas al mismo tiempo? ¿No? Para mi manera de pensar, pero en fila india, ¿para qué chingados te sirve, cabrón? Voy a comprar la puerta de Alcalá. Sí, voy a comprar la puerta. Oiga, vengo a abrir la puerta de Alcalá, pero es mi puerta. Ay, aquí está el título de la propiedad, ¿no? Por eso le he comprado la puerta de Alcalá. Es mi puerta, la abro y la cierro cuando se me echen los cojones a mí, ¿eh? Y cuando invite a alguien de México, le voy a decir, ven, vente, vamos a abrir la puerta de Alcalá, porque veas, aquí está la puerta de Alcalá, y abre y cierra la puerta, y no puede abrir la puerta. Y voy a ser más rico, ¿no? Y voy a comprar un corazón nuevo y la chica... ¡Pilar! Se llamaba la esposa. Y este güey, a huevo, quería sacarla del departamento y Pilar no estaba en el departamento. ¡Pilar, hija de tu gran puta! ¡Ven acá, gorda de mierda! Porque era gorda la hija. Es más gorda que su puta madre, que también era muy gorda. No mames, no podían caminar juntas por la acera porque, puta, un pinche camión les daba un putazo y mataba a una, güey. Tenían que caminar traslapadas así porque si no, a la chingada... Y este güey, Pilar, me cago en tu puta. Se cagan en todos los españoles. Me cago en la leche. Eso sí no lo puedo entender. Solamente que haga alguna leche para cagar en especial. O sea, cague con leche, cague fácil. No sé. De algún olor en especial, porque sabor no creo que después de cagar. Ay, qué bien. Ay, qué bien quedó. Un poco de sal. No mames. Se cagan en todo. Yo no les sentí. Me cago en la mar. Bueno, pues cágate en el mar. Vas a Acapulco y ahí hay un chingo. No tienes tanto pedo. Y estaba vuelto loco. Pilar, hija de la gran puta, composta, respóndeme, coño. Y entonces abre la cortina y ahí venía la Pilar con su puta madre. Habían ido al mercado y traían lleno de bolsos, ¿no? Y ahí venían el par de gordas. No sabía si caminaban, botaban, rodaban, no sabía. Se desplazaban, eso sí. Iba a ver la chica y ahí venían los gordos de la toda madre, preciosa, la mierda, muy bonito, ¿la? Y el tipo, Pilar, hija de la puta madre que te parió, contéstame de mierda, pendeja. No te hagas hija de tu puta gorda madre, porque soy capaz de mandarte a la mierda en este mismo momento y me he sacado la lotería, pendeja. Ni eso te interesa, ¿verdad? ¡Eh! ¡Gorda! ¡Cabrona! Dijo, bueno, que no me oyes. Y pegó y dijo, coño, que nomás había abierto la cortina, hombre, no había abierto. ¡Pilar! ¿Qué pasa, mi ojo, mi arma, qué pasa? Pasa, hija de tu puta madre, que me la he sacado, oh, guárdala. Que son nomás para mí, ¿eh? Y eso cuando yo digo, ah, oh, la gracia valenciana, ¿eh? Hola, te la bailo. No muevas ahí. Vas a joder la calle otra vez, te irá al ayuntamiento, se pone a joder ahí, que chinga la calle tú, ¿eh? Que me he sacado la lotería, bruta. ¿Se ha sacado la lotería, mi señor? Mi señor se ha sacado la lotería, olé. ¿Y cuánto se ha sacado el niño? ¡Ay, te vais a cagar, gorda! Que me he sacado 50 millones de euros, Que te has sacado 50 millones de euros, Joder, que voy para allá, puta vieja, agarra los pinches madres que llegan del súper y voy corriendo. Y ahí va la pinche gorda, no mames. No sabías cómo se iba moviendo, pero iba rápido. Y de repente baja la banqueta y ¡no! Pues la mata un pinche trailer. Y dice ese güey, ¡jo! Que cuando está uno de suerte, está de suerte. Ahí, güey. Este era un grupo de personas, todos más o menos de la misma edad, digo, años más, tampoco todos, nacimos todos el 19, no, Sí, pero más o menos eran casados todos, hicieron un grupo, eran alrededor de 12 parejas, pero muy buena onda, un grupo bonito, esas que, ya sabes, ¿no? Haces una reunión cada mes en casa de un cabrón, y si pasa el año y haces una fiestita al año y te diviertes 12, chingón, ¿no? Y entonces, bueno, se le llevaban muy bien. De pronto, a Susi, que así se llamaba esta señora, le empezó a caer muy bien, yo diría demasiado bien, yo sí diría exageradamente bien, el esposo de Maggie, la de la salsa. Bueno, nomás para que la identifiquen, nada más. Sí, porque lo dicen, ¿cómo se llama? Maggie, ¿no? Y entonces, y él se llamaba Eduardo, y el marido de ella se llamaba Agustín. A ver si me acuerdo todos los putos nombres. Yo le digo, ¿cuál era Agustín? ¿A quién se cogía Agustín? Déjame acuerdo. Pues un día, Susi decidió hablarle a Agustín y le marcó. Por el teléfono, y Agustín contestó, y era una gente muy padre, ¿no? Dijo, hola, Susi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Tú? Bien, también. Ah, qué de buen honor, ¿para qué soy bueno? Dijo, oye, te quería pedir un favor. Dijo, tú dirás lo que tú quieras, de verdad. ¿Tú crees que me podrías venir a coger un día de estos? Y Agustín, que era un caballero, que tenía estudios, una preparación universitaria, era un señor, con toda la extensión de la palabra, le dijo, claro, con mucho gusto. ¿Qué día te gustaría? Dijo, ¿te parece bien el miércoles? Sí, claro, el miércoles. ¿A qué hora? ¿A las 11? ¿Está bien? Sí. Pues a las 11 en punto estoy ahí. Y eso sí habla muy bien de Agustín. Muy bien. Pinche Agustín, la manecilla estaba marcando las 11 y el güey estaba tocando el timbre. Eso es un señor. Sí, sí, porque es el que media hora tarde, no, la chingada, la hora que dijiste, ¿no? Y le da el elevador, se subió Agustín, subió, abrió la puerta, llevaba una rosa, pero hermosa, no una pinche rosa de alto, no, una rosa. Pinche roso, no mames. Cuando abrió la puerta le dio la rosa. Y ella, con una gracia, agarró la rosa y la mandó a la chingada. Se le trepó, ya iban cogiendo en el camino, cabrón, en el camino a la regla. ¡Ah! Un paliacate, qué bueno, Morelos se hubiera quedado pendejo, ¿verdad? Llegaron a la recámara y a coger la pinche hija. ¡Ah! ¡Más! Ya ves que hay viejas muy escandalosas, cabrón. Yo llevo estopa siempre, chinga tu madre. Sí me cagan los gritos, a mí me cagan. Me gusta gritar yo, los demás no. Y en eso, cabrón, ya iban por el segundo. No mames, la traía, pero bien machinada, pero bien. A ver, pito, no mames. Y se oyen unas llaves en el elevador. Dijo la vieja, mi marido, dijo, no mames. Dijo, no, ya no nos da tiempo. Todavía dijo, bueno, una mamadita, ya nos vamos. Dijo, llora, dijo, no, ¿para qué chingados sirve? No sirve de nada llorar. Escóndete en el closet, pendejo. Y ahí va el pinche güey y se mete al closet, cabrón. Y la vieja dijo, yo arreglo el pedo. Y aventó toda la pinche ropa, yo arreglo el pedo. Tú no te preocupes. Y empezó la vieja, ¡ah! ¡No! ¡Ah! Y entró el marido y dijo, ¿qué tienes, mi amor? Estoy bien. Pero el aire me está llevando la chingada. Consigue el médico. ¿Pero dónde? En el mercado, no mames. ¿Dónde consigues un médico, cabrón? Es en un hospital, hijo de tu puta madre. Sí, el médico, por lo que... Se oyen unos pujidos horribles. Salve, me estoy muriendo, cabrón. Me da... ¡Oh! Así se oía, pues... Me estoy muriendo, cabrón. Por favor, chinga tu madre. Pero mi vida, ¿y cómo me voy? Caminando, hijo de tu puta madre, caminando. ¿O quieres sacar el coche, cabrón? Pero ¿dónde está el hospital más cercano? Mira, sales del edificio. ¡No te mueras, mi vida! ¡Mi vida, por Dios, no te mueras! Caminas, sales del edificio, caminas a la derecha dos cuadras, luego a la izquierda dos cuadras y luego a la izquierda dos cuadras. ¿No será mejor dos cuadras así derecho? Sí, lo que pasa es que como he sentido contrario, me confundí. Bueno, pues ahorita voy. Las llaves del coche. ¿Para qué el coche se va a ir a pie, hijo de tu puta madre? ¡No, no vayas! Pues vea por el pinche. Ya se ve, el cabrón empieza a salir. Y ya iba a salir cuando sale Agustincito. No, ¿cómo se llamaba el marido de esta pendeja? ¿Cómo? ¿Cómo? Eduardo. Eduardo, sí. Salió Eduardito, que tenía un año de mes. ¡Papá, papito! ¿Qué, hijito? ¡Papito, tengo un niño! ¿Pero miedo de qué? ¡Ay, mío! No le hagas caso, pinches, que le estoy muriendo, hijo de tu puta. Tráemelo aquí de dos putazos, lo pongo en orden. ¡Papito, tengo un niño, Coco! El Coco no existe. ¡Ay, sí, sí, te Coco a huevo, papito! ¡Papito, me sale que Coco, Coco, mi bello! Ese pinche güey, que por favor, dale un putazo, tíralo ahí. Puedes estar. A meterlo aquí en la cama, chingadazo, me lo meto entre las piernas y chingo esa madre, servita, pendejo. ¡Papi, le digo al niño, Coco! ¡Hijo, el Coco no es! ¡Sí, sí, el Coco cose! ¿El Coco qué? ¡Coco cose! ¿Cuál cose? Que no le haga. ¡El médico, hijo de tu puta madre, se olvidó! Me está llevando la chingada y tú como se. ¡Coco cose! Y ahí va el pendejo, abre la puerta y ahí estaba este cabrón, hijo. ¡Hijo de tu reputa madre! ¿Cómo te atreves a llamarte mi amigo, cabrón? ¡Mi amigo, cabrón! ¡Eh! Te abrí la puerta de mi casa, hijo de tu puta madre. De mi corazón, de mi familia, hijo de tu pinche madre. Y con esto me pagas. Chinga tu reputa madre 1,000,000 de veces, cabrón. No sé cómo no te mato, eres tanta poca mierda, cabrón, que ni siquiera matándote, cabrón. Chinga tu puta madre. ¿Cómo te atreves, cabrón? ¿Con qué huevos? ¿Eh? Hijo de tu puta madre. Mi esposa con un ataque al corazón, cabrón. ¿Y tú espantando a mi niño? Hijo de tu puta. Todavía hay gente buena. Pendeja, pero buena. Ay, güey. No tenemos hielo, ya sabe a pozole esta madre. 55 minutos. Ay, ya vámonos, ¿no? Yo ya, de veras, ya me quiero ir. La neta, o sea, yo no les diría, pero ya me quiero ir. Estaban los alumnos del el examen profesional para ser abogados, y el maestro era un auténtico hijo de la chingada. Como yo no quería saber de eso, dije, no, pues yo no estudio para esa madre, ¿no? Y estaban ya listos para el examen, y llegó el maestro con unos huevos, cabrón, dijo, ¡señores! El examen que les voy a hacer ahorita cuesta el 90%, vale el 90%, ¿ok? El 10%, todos los demás estudios que han hecho, nomás quiero ver su capacidad de improvisación, de enchinga, y a ver qué pedo, ¿ok? Un abogado tiene que ser eso, tiene que ser actual, rápido, de mente rápida, enchinga. Nada que, déjeme ver el libro, chinga tu madre, pendejo. Pase cada uno de ustedes a recoger, bueno, a levantar una hoja. Hasta el pinche maestro traía la garganta jodida como yo. Y pónganle su pupitre. Ahorita les digo qué van a hacer. Y todos, qué pedo, cabrón, está loco. Quiero que todos ustedes me hagan un relato que contenga religión, sexo, monarquía y misterio. Tienen 4 minutos y a chingarte. Entonces, ¿qué dijo? ¿La mona de quién, cabrón? Se los voy a repetir, cabrones. religión, ¿ok? Sexo, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Monarquía y misterio. Órale, putos. Pinche relojito. ¿Qué pongo? Pues pon un huevo, pon cara de pendejo, cabrón. Y José, que sus mocedades había sido Pepito. Ya ves que eso pasa mucho, ¿no? Yo algún día me acuerdo era Polito. Pero ya no. Pinche escuincla agarró y... se paró y dijo, jóvenes, nos vemos el año que entra, aventó su pinche hoja que cayó de esas mamadas que no crees, ¿no? Así la pinche hoja. Exacto, sobre el... Y el pinche maestro estaba hasta atrás, cabrón. Dijo, este hijo de su puta madre, la de haber mentado, cuánta madre, cabrón. Y todos lo veían a mi amigo y dijo, nos vemos, chavos. Échenle huevos, échenle huevos. Putitos. Y todos se veían con unas caras como diciendo, ¿qué pedo, cabrón? No sé, ¿qué pongo? Pues pondré cara de pendejo porque no encuentro. Y el profesor, muy chingón, se fue caminando así entre las líneas de bancas para llegar al pinche escritor y veía y todos en blanco, decían, estos pendejos. Llegó al escritorio, sacó sus pinches lentes chiquitos para ver, volteó la hoja, cabrón, y así muy a las escondidas la vio y decía, Dios mío, se cogieron a la reina. ¿Quién sería? No mames, güey. Un chingadazo, ahí está todo el pedo. La gente luego se hace muchas puñetas mentales. De las otras, ok, las mentales no sirven para nada. No hay como, ay, I love you, I love you, I love you. Dos moscas que se conocieron desde que eran larvitas. ¿Sí saben esos gusanitos blancos? Les voy a echar otra apuesta. Ni eso se van a... Son unos gusanitos blancos, las moscas cuando nacen, bueno... Las dos moscas madres estaban en el hospital de moscas. ¿Alguna vez han ido a un hospital de moscas? No, ¿verdad? Hay que buscar, hay que ver, hay que aprender. No nomás... Entra un pinche hormiguero a ver qué pedo, te cagas allá adentro. Pues las dos mamás moscas estaban en los cuartos de labor contiguos, o sea, juntos. Y ahí estaban las mosquitas para que salieran sus larvitas, ¿no? Yo lo quiero tener natural. Y las rejo chingas, mami, me inyecten, ya no aguanto los pinches. Yo sé por qué me río, ustedes ni puta idea tienen. Y de repente las dos larvitas salieron al mismo tiempo y las llevaron a la misma mosca incubadora. Ahí las dejaron a las dos moscas. Y bueno, se conocieron, se hicieron amigas, empezaron a crecer juntas, salieron de la larvita, salió una pata, una ala, todo, ¿sí? Y se hicieron moscas de las panteoneras, de las verdes, de las grandes. Esas pinches moscas que la ves venir y dices, esto me coge, la hija de la chingada. No mames, cabrón. Y se dejaron de ver la mitad de sus vidas. Fíjate lo que es la vida. Ser tan amigas de criaturas y de pronto se dejan ver 45 días. Se dejan de ver. Una mosca vive aproximadamente 90 días. Chingan como si vivieran 2000 años, pero viven 45. Total, cabrón. Un día venía una... Y de repente venía la otra y dijo... Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Chido. Qué gusto verte. No, pues a mí también. pues, oye, pues, ¿cuándo nos vemos? ¿Nos estamos viendo ahorita? Sí, no, pero... Sí, pero pues, otro día chingón, así, pues, por lo menos, ¿no? Dijo, sí, pues, órale, pues, no sé. Dijo, es más, te invito a comer mañana, pues, órale. Si chingón, pues, ¿a qué hora? Pues, a las dos aquí nos vemos, pues, órale, a las dos. Pero a las dos no me mandas, que es las tres, es la chingón. No, me cae de madre, me cae de madre que no, pues, órale, bueno, pues... Bueno, pues hasta mañana nos vemos. A las 12 en este pinche árbol, nada más. Y muy moscas, pero muy formales. Al día siguiente, a las 2 de la tarde. Somos sagitarios, no mames, pues a huevo. Digo, yo, pues, ¿qué pedo? Pues, hijo, pues, vamos a comer, te invito. Pues, al Club de Golf México, cabrón. Y ahí andaba. No mames. ¿Dónde cagarán esos dos cabrones? No encuentro ninguna caca, cabrón, no mames. Digo, no, pues, es que la estamos cagando nosotras. Digo, mira, vente, vamos. Se fueron. Allá, más allá de la Agrícola Oriental, no, bueno. El menú era otro pedo, cabrón. Había cualquier cantidad de cacas en la banqueta, por cualquier cantidad. Digo, no, pues, ¿qué diferencia? Digo, ¿cuál te late? Digo, pues, esa está como muy craquelada. Esta ya se pulverizó, ya chingos, aquella se hizo mierda y pues... Aquella parece que se comieron betabel, está muy colorada la persona. Digo, no, pues vamos a buscar más adentro, ¿no? Y se fueron. Subieron un poco para ampliar la perspectiva. Y... De pronto, en un lote baldío, se estaba levantando un albañil. Y estaba dejando, cabrón, una auténtica obra de arte. Una auténtica obra de arte. Y les voy a platicar toda la historia. Resulta ser que Nachito, que así se llamaba este muchacho, estaba trabajando para una familia que vivía en el Club de Golf México, gente de dinero, de mucho dinero, y les estaba haciendo una cava. Y entonces ese lunes le dijo la señora, Nachito, ¿cuándo la cava, la cava? Dijo, pues ahora que la cabe, la cabo, ¿no? Pues sí. Es que también queremos que nos haga algunos detalles de albañilería que usted sabe muy bien. Sí, sí, sí, queremos herrería, ya sabes, todas las mamadas, ¿no? Dijo, ok. Y era lunes y entonces ya a la una le dijo Nachito, señito, voy a comer, regreso. Y sí, se fue a comer Nachito, regresó el jueves. Regresó el jueves todavía pedo, ¿no? Dijo, señito, hoy sí, sí. Hoy la fallé, hoy sí. Ya ve, que yo casi nunca fallé. Bueno, fue. Y se murió mi abuelo. Otra vez. ¿Cómo otra vez? Ya van 15 veces que se muere. Y a la mera, no estaba muerto. Y yo dije, mira, pinche abuelo, no mames. O hasta el muerto te vas a chingar tu madre, ¿ok? Pero, señito, yo estoy aquí para trabajar. Pues no, Nachito, mire, hágame un favor. Mejor tómese esta media botellita de Bacardí, llévesela a su casita, pónganse un pedo a toda madre y me regresa el lunes ya bañadito. Digo, señito, pero yo... Ándele, ya ves. Señito, es usted Dios. Si Dios existe, debe ser igual. ¿No? A lo mejor, bueno... Pero bueno, yo me voy. Y se quería ir, pero no podía, cabrón. Sus piernas no le obedecían. Ya se puede ir, Nachito. No, esta no quiere. Bueno, ahora sí chingas mal. Y se fue Nachito. Y regresó el lunes, ya muy bañado, dijo, señito, perdóneme, ahora sí la cagué, perdóneme, le juro que no vuelve a suceder nunca, se lo juro. Nachito, apúrenle con la cava, de veras, vamos a tener una comida pasado mañana, señito, yo ahorita me pongo a chingarle, de veras. Y se puso a chingarle el lunes y ya la señora inteligentemente le comentó al marido, ¿por qué no dejamos a Nachito a comer aquí, cabrón? Porque si se va nos va a hacer la misma mamá. Y otra vez el abuelo, y otra vez el muerto, y otra vez la chingada, y ya estoy hasta el culo. Dijo, mira, yo pensé que no pensabas. Hasta eso lindo el cabrón, ¿no? Pero su puta madre. Dijo, ¿por qué no? Le decimos que se quede a comer con las muchachas en el servicio y no hay pedo. Y entonces cuando Nachito dijo el lunes, señito, voy a comer, dijo, Nachito, quédese a comer. No, señito, qué pena, no, no, no. Nachito, por favor, le va a encantar, es de lo mismo que comemos nosotros, se lo prometo. Se dio una atascada, Nachito, pero atascada, no mames. Comida hecha con los mejores ingredientes, casi de importación, todo, no, no. No hace agua la boca, no mames, cabrón. Una pinche comida chingón y el cabrón. Como si fuera a acabarse la vida, cabrón. Obviamente, esta comida tan bien cocinada, tan bien hecha, le produjo lo que es normal, una caca muy sana, una caca muy grande, una caca compacta, fuerte. De verdad, parece ser, esto por el resultado final se conoció, que el martes Nachito se fue a chingar unas pinches garnachas ahí en un taller mecánico juntito, cocinan con aceite de coche quemado, entonces se tragó creo que 15 garnachas el cabrón y estas le produjeron una caca muy aguada, muy fétida, muy fea de color, como con moco, y esta caca estaba ya empujando a la bola grande que no dejaba pasar nada. Y precisamente eso era lo que estaba haciendo Nachito en este lote baldío, cabrón. Y no mames, ahí está el pinche Nacho. Se cimbraba el puto Nacho. Ya ves que uno siente estúpidamente que la caca está agarrando la forma del culo. No es cierto. Uno cree. Pero, y el pinche Nachito. No puedes dejar de pujar ni un segundo. En el momento que tú dejas de pujar, se va para arriba otra vez el chico. Y es una frustración cabrona, cabrón. Ya estaba el pinche Nachito. Para arriba, chingada madre. Y reponer la fuerza. Y va de nuez, cabrón. Ya no podía con los cólicos, ya no podía. Ya. Hasta que de pronto, no sé cómo, pero decía, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? Todo lo que hacía no le servía. Hasta que de pronto se acordó de los consejos de mamá. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer toda nuestra vida, cabrón? Su mamá, cuando estaba así, le decía, hijo, pégate en las rodillas. ¿A quién no se lo dijeron? A todos. A huevo. Y entonces Nachito se empezó a decir, taca, taca, taca. No sé por qué, pero funciona, cabrón. Yo no sé si cuando te estás pegando en la rodilla se distrae el culo, yo no sé. Algo pasa. El caso es que ¡fua! Cayó el albondigón este, cabrón. Como sembrado ahí, no se despostilló siquiera. Era como una bola de cañón, como una bala de cañón, perdón. Compacta, rígida, dura, no mames. Y enseguida empezó a caer la del martes, cabrón. Lo curioso era que empezó a caer como de la mitad hacia la izquierda. Como si un chef con una gran técnica estuviera salseándola así, cabrón. Y entonces venía así para abajo y se empezó a formar, y lo acepto, con un poco de imaginación, una especie de platón en el piso. Porque la caca corría así y entonces aquí había un chingo de piedras de esas como de río. Haz de cuenta que eran papas a la mantequilla negra. Y entonces empezó a pasar por debajo de la bola de caca para el otro lado, donde había un chingo de ramas, parecían espárragos fritos, cabrón. Me cae de y todavía para chingarla de acabar, junto a donde cayó esta madre, había un arbustito que ahí vivía, que no se pudo quitar a la hora de las chingadas. Y entonces quedó así como perejil, así de adorno, así el cabrón. Y todavía como si Dios dijera, yo quiero hacer una cosa bonita, de un colorín cayó un pitito de estos rojos así, justo arriba de la bolsa. No. Tú ponías esa foto en un Wings y decías, yo quiero una de esas. A mí me vale madre, yo quiero una de esas. Y bueno, todavía le salía vaporcito a la caca. Y aquella luego le dijo, ¿ya viste eso? No, empezaron a bajar en picada, cabrón, en caída libre, con las alitas hacia atrás. Que se acerque la plaza, putazos, lo matamos. Sí, chingas, eso es nuestro. Dijo, oye, pero es mucha. Dijo, ahorita compramos unos toppers. Y ahí venían, no ves a nadie, no, chinguen a tu madre, pon cara de mal así. Aterrizaron las dos en la bola grande, cabrón. Y ya tenían un hambre de la chingada. Entonces, es muy rica, puro aceite de oliva, no mames. Es a huevo. Es el sabor, es el sazón, no mames. Es que delicia, no mames. ¿Sabes qué? Se me está antojando lo aguadito. Digo, pues llévale. Yo ahorita me voy a chingar este pedacito. Puede estar riquísimo, no mames. ¿Le vas a llegar? Sí. Se paró el aguadito. Ah, se le hundieron sus patitas tantito. Sacó su tubito este que tiene en mesa. Digo, no mames, es una maravilla, no mames. Nunca has comido nada más podrido en la vida. Entonces, no mames. Llega y dijo, espérame, nomás me acabo este pedacito, estoy muy entrada, pero... Sí, pero no te lo vayas a acabar, no mames. Ay, ¿cómo crees? No mames. También se lo... Ah, parecía un duelo. No mames, qué cosa más rica, qué pendeja, y casi yo en lo duro. Digo, ¿sabes qué? Aguántame tantito. Y saltamos, oye, manita, no mames, no seas cochina, es que no ves que estoy comiendo. Una mosca parada en la pared. En la pared. Ay, cabrón. Sí me queda el saborcito, sí me queda. Ay, qué pendejo. Dos enanitos están en la cama. No, dos enanitos. Dos enanitos se fueron a un table dance. Se me hace derrochar el dinero a lo pendejo. Y no por ir a un table, yo me gasto fortunas ahí, pero enanos, cabrón. Imagínate tú que el escenario empezaba a esta altura, los tubos y las putas de aquí para arriba. Y estos cabrones medían 70 centímetros, no llegaban a la altura del chingado escenario. Entonces, no los veían. Y las putitas acá, ya, ¿sabes? Mojándose los labios. Y aquellos, ay, mamacita, estás rica. Quiero contigo toda la pelea, mira lo que te traje. Y los pinches enanos ya, pues, no nos pelan, espérate, puto, espérate. Ay, chiquita, que te totas, ajá, ajá. Digo, pero no nos pelan, no nos ven, sí nos van a ver ahorita que le grita, chiquita, chiquita, mira. Y aquellas que estaban en otro pedo, ya sabes. Y todos los güeyes, de a 20, la chica, y estos güeyes, pues, ¿sabes qué, canal? Se me acaba de ocurrir una cosa, ¿qué pasó? Dame 500. Ay, sí, güey, ¿me vas a dar una mamada o qué? Dame 500. Órale, pendejo, no te hagas pendejo, órale. Lo hizo bolita así y aventó el billete así, derechito así. Y la putita lo vio como camaleón. ¿Has visto cómo agarran a sus presas? ¡Puta la chingada! No te das ni de parpadeo. ¡Ya valí madre, cabrón! Cuando llegan al cielo dicen, ¿qué pasó, hijo? Pues estaba yo en un árbol y de repente me vine para acá, ya. Y entonces la putita, cuando vio el billete, ya sabía de cuánto, nomás hizo... Le dijo, hola muchachos, ¿cómo están? Ay, mamacita, ojo, ojo, te queremos. Yo no sé. I don't know. ¿Cómo convencieron de irse a coger con las putitas. ¿Cómo los convencieron? No sé, cabrón. El caso es que ahí iban los dos, con cada uno con su putita. Sí, pero los llevaban las viejas, ¿no? Se fueron a un hotelito que se llama Mi Conchita. ¿No te encanta el nombre de un hotel, Mi Conchita? Puta. Se antojan así. ¿No? Y pues se hace, ¿sí? Se te antoja como para coger así. Le dieron a uno en el primero y otro en el tercer piso. Se quedaron de ver en el segundo piso al día siguiente. Total, cabrón, al día siguiente salían los dos. Uno se llamaba Andrés y el otro se llamaba Roberto. Se juntaron en el segundo piso y no sé si fue Andrés el que le dijo a Roberto o Roberto el que le dijo a Andrés. Le dijo Andrés, ah, entonces sí fue Roberto. Pues es que tiene uno que estar seguro, no la vaya yo a cagar, ¿no? ¿Cómo te fue? Dijo, de su puta madre, cabrón. ¿Por qué, güey? No se me paró en toda la noche, cabrón, no mames. Por más que dice chupete y la bate, nada, cabrón, nada, chingada madre, manazos, patadas, chingada madre. Nunca se paró, cabrón, le tuve que pagar sin cogérmela. ¿Sabes lo que es eso, cabrón? Me siento mierda, me siento denigrado, me siento hecho un pendejo, cabrón. Chingada madre, no estábamos en el pinche bacon con la riatota ahí de aquellas. Chingada madre, y a la mera. Estoy dormido. Pendejo de mierda, pendejo. Se pegaba en el pito el cabrón. Yo le pasé rozando ahorita, cabrón. Pero... Y una vez no me chingabas. Yo me voy a la Cruz Roja de aquí, cabrón. Dijo, ¿y a ti cómo te fue, cabrón? Dijo, peor. ¿Peor? ¿Qué puede ser peor, cabrón? ¿Qué? No me pude subir a la cama en toda la noche. Y mira que la vieja le ayudaba, decía, te ayudo, mi hermano. ¡No, chinga tu madre! Yo puedo, pendeja. Suelo, cabrón. Y dice el otro, pues lo hubiera dejado a coger en la alfombra, güey. Ah, buena hora tu puto consejo, cabrón. Llegó una chava a confesarse con un sacerdote. Dijo, padre, me quiero confesar, padre. Sí, mija, pero yo soy inocente. Dijo, ¿pero inocente de qué, mija? Nadie te ha acusado de nada. Le, madre, yo le juro que yo soy inocente, se lo jurito de verdad, padre, yo de veras. ¿Pero qué pasa, hija? No te entiendo. Es que me quiero confesar, padre, pero es que yo soy inocente. A ver, vamos a entendernos. ¿Te quieres confesar? Sí, padre, por favor, pero... Sin el pero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, padre, pero yo soy inocente. A ver, hija, vamos a hacer las cosas como deben de ser. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, padre, pero yo soy inocente. ¿Qué pasó, hija? Hijo, fíjese, padre, que el domingo mi novio, que se llama Romualdo, y que ahora a huevo quiere que le digan Romualdillo, padre. ¿Por qué, hija, juega muy bien al fútbol? No, madre, pero tiene todos los putos dientes chuecos. Y entonces me dijo ahí en la feria, dijo, te lo quiero enseñar. Y dije, estás pero pendejo, pero yo soy inocente, padre. Me dijo, no seas tonta, es que me compré un Volkswagen. Dijo el padre, ¿qué compró? Un Volkswagen, padre. ¿No será un Volkswagen? Pues sí, padre, uno de esos, pero yo qué iba a saber que son coches, padre. Dijo, ven, te lo voy a enseñar y ahí voy. Ay, estaba tan mono el cochecito, padre, todo amarillo por fuera y beige por dentro, padre. Y me dijo, súbete, tonta. Yo dije, pues mejor me subo lista, ¿verdad? Y me subí y me dijo, te voy a llevar al Sauce Llorón. Y yo, pendeja, que creí que era un pinche antro, padre. Y ahí vanos en el pinche cochecito, padre. Y el Sauce Llorón resultó ser un puto árbol, padre, que le llegan las ramas al techo. Y ahí metió el pinche fobaje, padre. Apagó la maquinita y luego me puso la mano en el pescuezo y decía, ah, pero yo soy inocente, padre. Romualdinho, ya. Ya, ya me estás cayendo gordo, Romualdinho. Bueno, ¿y a mí de dónde me sale tanta agua, por Dios? Romualdinho, ya. Bueno, media hora más y ya, ¿ok? Y luego quitó la mano de ahí, padre, pero yo soy inocente. Y entonces me la puso aquí, padre, y yo dije, claro, ahora me quiere agarrar una chichi. Y sí, porque avanzó la mano hasta donde cruza la carne con el brasier, padre, y yo dije, yo no puedo evitar eso. El forcejeo que iba a continuación, yo quiero, yo no, yo quiero, yo no, yo quiero. Imagínese, padre, que él siempre trae las uñas un poco largas. Imagínese que en el forcejeo se le va la mano y me degüella un pezón, padre. ¿Cómo me voy a ver mocha el resto de mi vida? Yo no lo podría permitir, padre, pero yo soy inocente. Y entonces pues me hice conchita para que entrara facilito, padre. Y entonces me empezó a hacer así como si fuera de plastilina, padre. Ah. Y yo decía, bueno, pues ¿de dónde tanta agua, por Dios? ¿Tendrá goteras esta madre? Y luego, padre, pero yo soy, no sé, como que quería oír un partido de fútbol, padre, porque le empezó a hacer así, padre. Pero yo creo que nada más estaban transmitiendo en Sky, padre. Y luego me puso la mano en el muslo, padre, muy cerquita de las barbas, padre. Y me empezó a hacer así con el pulgarcito, padre. Como si le quisiera peinar de raya en medio. Y decía, nos vamos a inundar aquí. Pero yo soy inocente. Y ya que sintió que todo estaba empapado, padre, me agarró de la cintura, padre, pero yo soy inocente. Y me aventó de nalgas al asiento de atrás, padre. Y me atoró las patas en esa madre que tienen los bochitos, padre, aquí. Y yo quedé como la mariposa de Maná. Abre tus muslitos llenos de colores, donde se posan tus amores, mariposa. Y ahí estaba yo, padre, y entonces se pasó para atrás y me dijo, te voy a poner el cuerpo de la mariposa. Ay, padre, qué rico tienen el cuerpo las mariposas. Y qué grande, padre. Me lo empecé a poner y decía, ay, ay, le está quedando bien. Decía así, ay, cuánto falta, mucho, qué bueno. Ay. Y de pronto, padre, como que topó con pared. Me dije, ya tiene todo su cuerpo. Y dije, ay, bendito sea Dios. Como que no estaba muy contento como había quedado, padre. Y lo quise sacar y dije, ¡ey, ey! ¡La vas a matar! Pero yo soy inocente, padre. Sé inocente, aquí el único inocente y pendejo soy yo, hija. ¿Pero por qué, padre? ¿Cómo por qué? Tengo 11 años con un Volkswagen y no sabía para qué eran esas madres, padre. Ay, mariposa. Ay, cabrón. Esta historia que les voy a contar enseguida, se cae el agua. Necesitamos unas pinzas, abuelo. Es una historia cierta, muy bonita. Estaba un día Diosito, no tenía nada que hacer. ¿Te ha pasado esos días que no tienes nada que hacer? Dices, ay, tengo que ir a recoger mis pantalones. No, ya los recogieron, chingada. Ah, no, tenía yo que ir a pagar. No, ya lo pagaron. Entonces no tenía nada que hacer. Entonces le dijo, pa, dime, hijo, ¿puedo hacer un mundo? Por supuesto, hijo. Thank you. Dijo, ¿cómo lo haré? Y entonces juntó un chingo de tierra, pero un chingo, con sus manos que son poderosísimas. No tienen ni que andar así de a poquito. ¡Fa! Ya estaba. Un chingo de agua. ¡Fa! Les así. Quedó una bola impresionante. No del tamaño de la tierra, obviamente, de un tamaño donde podía trabajar y después crecerlo al tamaño normal, ¿no? Dijo, ¡ay, quedó padre! Se ve bien. ¿Ahora con qué empezar? Dijo, voy a empezar. ¡Ya sé! Con los países, ¿no? Entonces agarró. Agarró un poco de barro y dijo, zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan. Es Brasil, güey, bueno, me lleno de esperanza, es el camino que Susan. Ahí está. Y bueno, los argentinos, y bueno, con Bariloche, me encanta. Y luego agarró y dijo, ¿a quién les pongo, cabrón? Dijo, ah, ya sé, Bolivia, Colombia, con este... ¿No puede uno respirar? Costa Rica, ya sabes, Belice, por si viajaban y la chingada y la chingada. Y lo vio y dijo, le falta Chile. Entonces agarró una tirita y dijo, se lo pongo aquí, ¿no? Y si no, pues vean en el mapa, ahí está la tirita, ¿no? México, ahí sí se llevó un rato. Tenemos un país muy raro, cabrón. Ve los demás, no, ninguno está... Primero una pinche tripa de este lado, luego una cosa, luego se hace una pancita, luego baja, luego redondito, luego baja otra vez, luego una pinche cabecita así redonda, y luego redondito para acá, y luego cuatro jorobas, no mames, no mames. No mames. Y sí se lo chingó en tres días, y luego, bueno, Estados Unidos y Canadá, eso sí se los mamó de un madrazo, nomás aventó una plastota así, y con un palillo liso así en medio, taca, taca, taca, taca, ya la chingada, ahí estaba ya. Y así mismo hizo Francia, Inglaterra, China, Japón, Australia, todos los que conozcas y cuatro más, ¿no? Y ya estaban, dijo, ¡ay, qué chingón se ve! ¡Y me gusta! Pero, ¡ay, los océanos, a huevo! Primero dijo, voy a hacer el mar muerto, ¿no? Entonces estaban regando ahí en el cielo, dijo, ¿me prestas su manguera y un salero, por favor? Sí, cómo no. Se puso la manguera así con el azar, así, ¿no? ¡Shh! El mar muerto, ¡shh! Ahora voy a hacer el mar de Cortés. Shh. Hola, ¿cómo han estado? Qué bueno que vinieron. Ya saben, con todo gusto es su casa, cuando quieran. Ahora voy a hacer el mar rojo y se cortó tantito. Shh. Y luego el océano Pacífico, así, tranquilito. Y luego el Atlántico muy mamado. Y así, el Golfo de México rascándose los huevos. O sea, todo bien. Y dijo, ay, hizo el Adriático, el Índico, todos, ¿no? Y luego los lagos, dijo, el lago de Pedro, el lago Michigan. El lago... ¿Ya se ve bien? ¿Qué le falta? Dijo, está muy árido, claro. Le faltan montañas, cerros, a huevo. ¿Y cómo le hago? Dijo, ah, pues estaba fresco, entonces pellizco y se hace. Pero no a lo pendejo, dijo, voy a hacer la cordillera de los Andes. Y dijo, ahí está, ¿para qué andes? Fíjate. Dijo, ahora voy a hacer la Sierra Madre. ¿Pero madre de quién? De este. Y así hizo el Popo, el Ixtla, el Everest, el Pico de Orizaba, el Pico Atrás, el Nevado de Toluca, el Himalaya, todos los que conozcas y 18 más. Ya los hizo y dijo, ay, se ve bien, pero está como muy árido. Dijo, claro, faltan flores, plantas, árboles, pasto. y de su mano, que es un gran mago, salían miles de kilómetros cuadrados de pasto y se iban acomodando. Es otro privado, ¿ok? Y los árboles se iban, y se iban acomodando. Y las flores, las rosas se fueron a México, los claveles a España, los tulipanes a Holanda, así, y así, y así. Y se fueron acomodando. Se fueron acomodando, por otra, los tabachines a Cuernavaca, la chingada, todos se fueron acomodando, los cipreses, los tulipanes, los robles, todos. ¡Uf! ¡Ay, se ve bien! ¡Ah, huevo! ¿Qué me falta, hijo? Me faltan animales, claro. Y de ahí mismo. Y salían cebras, rinocerontes, panteras, elefantes, tigres, leones, camellos, dromedarios. Serpientes de cascabel. Me encanta hacerlo. Burros, toros, bueyes, vacas, pendejos. No, esos no. Esos no entraban en esa. Total, hasta que llenó de animales todo aquello, leones, tigres, ya sabes, chingón, osos, todos, las jirafas, todos. Y ahí están perros, todos. Dijo, ahora sí yo creo que me puedo ir a dormir. ¡Ay! Y se fue a echar una siestita, ¿no? Al día siguiente se levantó, dijo, ¡pa! Dime, hijo, ¿cómo va? Dijo, bien, muy bien. Pero le faltan cosas. ¿No te caga que te digan eso? Que no te digan muy bien, que te digan, le falta un chingo. Ah, órale. Pero, no, bien, muy bien, de esas cosas. Pero, el puto pero te caga. Ah, ok, Dari, gracias. Pues hoy voy a ser un güey como yo, cabrón. Y se fue a Liverpool y se compró un pinche espejo de cuerpo entero. Agarró un poco de barro. Con solo barro los formó. Un gran maestro. Ni se acuerdan de la pinche canción. Pinche barro a toda madre, lo revolvió. Primero la cabeza, ¡pam! Pinche bola así. Los ojos, la nariz, la boca, los oídos, ahí está. El cuello, por ahí van a pasar todas las tripas, eso, ahí, ¿verdad? Luego, a ver, el abdomen, lo voy a hacer mamadón. Como yo. Y le con un palillito le dibujó así, los. Yo el día que hicieron eso, yo no estaba, cabrón. En vez de lavadero, me pusieron una lavadora, que no mames. Pero bueno. Dijo, ahí va, dijo, ahora, eso. Agarró uno que dije, un brazo. Y luego el grosero soy yo. El otro brazo. Y ahora sí, ya llegamos a las partes débiles, ¿no? A ver, los genitales, vamos viendo. Una bolita como así. A ver, venga. Eso. ¿La otra son iguales? Sí. Bien. Ahora falta la estrella. Vamos a ver. Si le falta. Es así para que no se notara la unión, así. Está muy chato, como puro apagado. Y en eso vio un honguito, dijo, a ver. Se ve re bien. Y luego le hice una pierna, la rodilla, el pie, todo, la otra, toda madre. Desde el día de los animales traía un dolorcito aquí. De esos dolorcitos que te chingan, no sabes qué, te chingan. Dijo, bueno, ¿yo qué traigo ahí? Y salió un mini mandril. ¡Ah! ¿Y tú qué? Se agarró el mandril y se lo sentó en los huevos y en la cara. Ya vete. Puso en pie a Adán. Le dio vida. Se sentía como nuevo. De hecho, era nuevo. Peter, San Pedro. Dime, Junior. Tráeme todos los programas de la PC y de la Mac también, por favor, ¿sí? Pero de volada, ¿no? Ya le traigo un chingo de discos, le hice un agujero aquí, agarró la computadora y... Instala. Agree. Y Adán. Maestro, buenos días. Hola, Adán, ¿cómo estás? No sé, me siento bien. ¿Qué es esta belleza? Ese es el mundo y es tuyo. Nah, es tuyo. ¿Neta? ¿Es tuyo? Órale, ¿puedo ir? ¡Claro! Y ya estaba en el mundo, cabrón. ¡Pota, qué chingón! Y empezó a relacionarse con los animales, digo, en buen plan, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gusto! La chica, bla, bla. 15 días después le dijo, ¡maestro! ¿Qué? Ah, ya me aburrí, ven. ¿Ahora qué? Ya no sé. Dijo, yo sé lo que te hace falta. Dijo, no creo. ¡Ay, órale! Los señores, debajo de la séptima costilla del lado izquierdo, tenemos una mini mierda de cartílago, apenas perceptible con 7 lupas. Eso fue lo que le arrancó, no una costilla. Eso fue lo que le arrancó. Y de ahí sacó un culo de vieja, pero un culo. No son las tetas, las patas, las nalgas, la todo, cabrón, mames. Pero un culo de vieja, unos ojos que decías, no mames, cabrón, yo me muero ahí, chingue a su madre. Entonces le dijo, Peter, pásame un disquito que se llama Shopping, por favor. Ni siquiera le hizo un agujero, sino más se lo pasó por el device, así. Y ella dijo, ¿dónde hay una tienda? Ya con eso tiene. Dijo Eva, él es Adán, ella es Eva, son pareja, todo es suyo. Todo. Pueden hacer lo que quieran. ¡Pero! Esas pinches manzanas no se tocan. Y Eva fue la que dijo, ay, ¿para qué quieren manzanas si hay tantas cosas? Ay, por Dios. Se fueron. Todo iba muy bien. La presentó con los animales, pasó 15 días, a los 45 días, de pronto un día Eva amaneció muy alterada hormonalmente. Y llegó y le dijo, Adán, dime. ¿Me puedes agarrar una pierna? ¡Ay, claro! ¡Ya! No, así no. Entonces, ¿cómo? No, parece que te estoy barnizando. No. ¿Por lo que más quieres agarrarme una chichi? ¡No! ¡Ah, no! ¡Y eso menos! Pues mira lo que hago con tus manzanas. ¡No, Eva, no! 3 pinches mordidas y se lamentó. ¡Acábatela, cabrón! Y se fue, pero Eva estaba mal. She was so fucking horny. Andaba mal. Andaba mal. No podía. Cuando veía un arbustito se hacía así, ay, tantito. Pero eso nada más le aumentaba el pedo ya. Ay. Se acostó en una piedrita de río redonda así arriba. Ay. Pero cada vez era peor y peor y peor. Ay. De repente otra vez vio venir un perro y le dijo, perro, cógeme. ¡Woo! Y se fue el pinche perro a la chingada. Y Eva estaba mal, muy mal. De veras mal. Y que ve venir al tiranosaurio Rex, cabrón. con sus manitas. Ahí sí se me hace que le hicieron una mala jugada porque pinches manitas no le sirven para nada. No puede tragar porque no alcanza el hocico. No se puede agarrar los huevos porque no llega. No se puede limpiar el culo. ¿Para qué chingados quieren las manitas? ¿Para saludar? ¿Hola? Se me hace como mucho, ¿no? La verdad, se las hubieran dado a otro animal que la necesitara más, según mi óptica, claro. Y entonces le dijo, hola, Eva, ¿cómo estás? ¿Pero por qué? Porque estoy caliente. Pues hazte así. Estoy caliente de así. Estoy caliente de coger. Eva, tú estás loca. Fíjate, ni siquiera le alcanza a ser loca. Tiene que hacer así, loca. Cabrones, güey. Es de broma, todo. Tiranosaurio Rex. ¿Qué? Cógeme. No. Tú de veras estás deschavetada. No puedo, no debo. Cógeme o te arranco los huevos de una mordida. No, Eva, no. Se quería proteger, no podía. No, Eva, no. No. Pues entonces coge. No puedo. Ah, no, pues ahí te voy. A la mierda. ¡Ah! Pinche tiranosaurio Rex dio la vuelta al mundo gritando, cabrón. Si con un garnochazo lo que sientes, cabrón. Imagínate arrancados así de cuajo, cabrón. No, no. ¡Ah! Chingar a su madre. Pero Eva seguía muy mal. Muy mal. Entonces iba caminando. ¡Ah! De pronto vio un arroyo y dijo, ¿habrá carnitas? Vio un arroyo, cabrón. Dijo, ¿qué es esto, cabrón? Metió la mano, estaba helado, dijo, ¡ah! Dijo, esto me puede ayudar un poco, claro. Y entonces, metió las nalgas a contraflujo. Hazte cuenta que acababan de cerrar una tintorería de las viejas. ¡Shh! El bar. Pero iba a sentir un poco de consuelo, un bar. Un pez que en el arroyo vivía, que conocía perfectamente su entorno, perfectamente. De pronto un día descubre una cuevita nueva. ¿O qué es esa cueva con esas algas que se hacen así? Y se acercó y ¡pum! Y Eva, quítate, pum, quítate, pum, quítate, pum, quítate, pum, quítate, chingada. Hasta que agarró al pinche pescado y lo sacó, hijo. ¿Qué te pasa a ti? Y yo, ¿qué le hizo? Esta historia que parece que no nos lleva a ningún lado. Nos deja algunas enseñanzas, claro. Ya sabemos por qué el hombre tiene pelos en los huevos y en la cara y los mandriles el culo colorado y pelón. Ya sabemos por qué. Ya sabemos dónde nació el grito de Tarzán al arrancarle los huevos al tiranosaurio. ¡Ah! Ya sabemos. Ya sabemos dónde chingados se inventaron los vibradores y cuándo y cómo. Ya sabemos. Hay algo que nunca nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie, podrá saber. Por saber. Entre Eva y el pescado, ¿quién chingados le pegó el olor a quién? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Ojalá se hayan divertido. Yo me divertí. ¿Ok? Buenas noches.